desierto, es una eterna aventura. Todo el tiempo te deseo, mi religión no es pura. Y es que tú te has convertido simplemente en mi mayor necesidad. Y si está tu amor ausente, a mí me falta el aire para respirar. Es tan grande lo que siento.